Y hay una cosa más importante. Eso que hace Jesús en el río Jordán, que es exactamente la prefiguración de la pasión de Cristo, no lo olvidemos, ponerse entre los pecadores, ser contado como un malhechor, crucificarse entre dos ladrones, eso que hace Jesús en el río Jordán es también el estilo de redención al que hacía referencia San Irineo, aquel gran padre de la Iglesia que dice, para redimir hay que asumir. Lo que no es asumido no es redimido. Jesús no nos salva desde fuera. A veces los hombres pues buscamos un tipo de salvación, un tipo de salvación pues un poco de arriba abajo, ¿no? O sea, pues como viene una especie de mago con una varita mágica, como una hada madrina, que desde fuera nos toca con esa varita o envía una especie ahí de energía y cambia nuestra situación. No es ese el estilo de Jesús. Jesús no nos salva desde fuera, sino que Él asume nuestra condición para salvarnos desde dentro. La salvación de Jesús asume nuestra condición para transformarla. Jesús asume la debilidad de la carne para fortalecernos. Asume las tentaciones también para darnos fuerza para no caer en la tentación. Y Jesús, podríamos decir, en la cumbre de ese asumir, en el colmo, ¿no?, de ese asumir, hasta asume el ser tomado como pecador, ¿sí?, para transformar esa condición pecadora en gracia. No nos salva desde fuera. Él ha asumido la condición pecadora sin ser pecador, siendo el justo, siendo el santo, para redimirnos. Nos cambia desde dentro. Este es el estilo de Jesús.